Como mi gata no hay ninguna, ella es mi favorita, la mejor de todas con su cara bonita. Todito me la envidian y ninguno me la quita. Soy su favorito, ella es mi favorita. Mami, pégate, quiero estar contigo. Pégate, ven, suéltate conmigo. Entrégate, llegar abajo del ombligo. Pégate, entrégate, pégate, entrégate. Toda la noche hacerte mía. Entrégate, quiero cumplir tus fantasías. Pégate, que no se enteren tus amigas. Pégate, entrégate, pégate. Oye, mami, ahora me toca presentarme a mí. Ella es toda una modelo, una Miss Universo. Ella es mi favorita, la dueña de mis besos. Cada vez que ella pasa, vuelve loca a la gente. Soy su muñeco favorito y de eso estoy consciente. Cuando sale conmigo, se pone elegante. Sus amigas la envidian por andar con un cantante. Cuando canto mis canciones, se pone muy loquita. Y es mi nena favorita, mi beba, mi muñequita. Oye, baby, yo prometo llevarte al altar. Tus labios pecadores quiero volver a probar. Quiero llevarte un mundo verdaderamente original, donde vive en fantasía a lo sobrenatural. Mi muñequita tiene mucho, mucho cash. Ella es de calidad y todo lo puede comprar. Lo que piensa lo termina y mejor que sus amigas. Tan ardiente y caliente como un trago de tequila. De todas ellas, ella es la más hot. Al entrar a la party se forma un complot, porque se activa y se motiva cuando entro a la pista. Y es mi nena favorita. Mami, pégate, quiero estar contigo. Pégate, ven, suéltate conmigo. Entrégate, llegar abajo del ombligo. Pégate, entrégate, pégate, entrégate. Toda la noche hacerte mía. Entrégate, quiero cumplir tus fantasías. Pégate, que no se enteren tus amigas. Pégate, entrégate, pégate. Estamos ready. Y aunque a tu mami no le guste, vente pa' mi casa que te hago un par de ajustes. No te asustes, mami, no te pongas tan celosa. Tus amigas yo le hice un par de cosas. Tus amigas son envidiosas porque te miran conmigo. Hagamos el amor donde no haya testigo. Aprovechemos que la noche es solo una. Yo te quiero, oye, beba, porque como tu niña. Ella me dice, Ale, este es el asunto. Vámonos pa' el cuarto pa' que estemos tú y yo juntos. Yo quiero que me toques y te pases de ese punto. Porque contigo corro el mundo en un segundo. Ardiente, yo sé que de mí está pendiente. No te dejes llevar por lo que diga la gente. En la cama un demente, soy una serpiente eléctrica. Sigue la corriente cuando sale con nosotros. Se pinta y se maquilla. Ella es toda una lucero, toda una maravilla. Yo sé que tú te excitas cuando andas con artista. Alideco nuevamente, rompiendo las tarimas. Mami, pégate, quiero estar contigo. Pégate, ven, suéltate conmigo. Entrégate, llegar abajo del ombligo. Pégate, entrégate, pégate, entrégate. Toda la noche hacerte mía. Entrégate, quiero cumplir tus fantasías. Pégate, que no se enteren tus amigas. Pégate, entrégate, pégate. Oye, y la nueva escuela ya abrió sus puertas. Los dueños del flow original, los RT, Ale y Deco, el muñequito y el asombroso. Free Company Records. Kento, tú sabes que tú eres el del flow. Y Sammy, el que agrega la nota. Parca, el convete llegando a la cima, superando los niveles musicales. Mi gata favorita, la Beba Boom, Movimiento 504.